nuestras vidas, persiguiendo nuestros dos, buscándonos entre nosotras, haciéndonos el amor, apoyando nuestros hombros, empujando el muro de esta sociedad infame, basada en la corrupción. Y aflora los sentimientos que nos guíen la pasión, la potra cuando haga.